ラララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララララ primer informe sobre la inseguridad de televisión, contrajo poliomielitis. Sí, sí. De tanto ver informes, contrajo la enfermedad de la parálisis infantil. En su barrio, nadie tenía la enfermedad. Y empezó a ser conocido como el monopolio. Cuando de pronto se dictó una ley contra los monopolios. El monopolio se sintió perseguido y trató de pasar desapercibido. Negó ser el monopolio. ¿Mono? Él decía ser un mono común, como cualquier otro. Decía tener los mismos derechos que otros. La cuestión es que no había otros. No había nadie como el monopolio. ¿Mono? Y esa era la idea. ¿Polio? Que no hubiera ninguno como él. Ni muchos, ni pocos. Ninguno. ¿Mono? Nunca más. Una ley que cure. Una ley vacuna. Corbata, el guardapolvo blanco, el pelo bien atado, las faldas a la altura de las rodillas, las nenas de rosa, los nenes de azul, no hablar con la boca llena, no comer con la mano, dar el asiento a las mujeres, puede besar a la novia, ponerse de pie ante la autoridad. Empuñamos el desorden de la acción frente a la reacción del orden. Y viceversa, lo cortés nos quitaría lo valiente. Todos los jueves a las 19 por Radio Revés. Muy buenas tardes a todos y todas. Esto es Y Viceversa, desde la Escuela de Ciencias de la Información, Universidad Nacional de Córdoba. Transmitimos, como siempre decimos, de ese pedacito que está al comienzo de la ciudad universitaria. Es en la Escuela de Ciencias de la Información, un pedacito mucho más venido a menos. Es la parte que nos tocó para hacer esta dignísima radio. Y de esa dignísima radio sale este dignísimo programa, que es Y Viceversa. Y voy a dejar de hablar estupideces y voy a pasar a saludar a Andrés Merlo, mi compañero de siempre. Bien, este dignísimo conductor de esta dignísima radio, de este dignísimo programa, yo voy a saludarte. Hola, Diego. Por supuesto, voy a saludar a Maxi, nuestro productor, a Martín Galmarino, que está hoy operándonos, a una productora en las sombras que colaboró con el programa, que nos escucha ahora desde Poeta Lugones, el barrio más grande de la ciudad de Córdoba. Me estoy refiriendo a Emilia Calderón. Y podemos pasar ya mismo al que sigue, que sí, es lo que vas a decir vos. Sí, van a ser las formas de comunicarse con este dignísimo programa, que lo pueden hacer a iviceversa.radio@gmail.com. Y si no, los pueden visitar en lo que es el blog del programa. Tenemos que admitir, Andrés, que está medio abandonado. Telarañas tiene el blog. Culpa de, se autoculpa, el productor Maximiliano Videla de no haberlo actualizado. Igualmente nos pueden visitar porque sigue habiendo cosas interesantes. Eso es iviceversa.blogspot.com. Y para escucharnos también nos pueden escuchar por el www.radioredes.com.ar. Muy bien. Cada hombre es lo que él hace con la visión de él. Bien, acá en este día medio raro por el partido, me estoy refiriendo al partido de la selección, un día que probablemente tenemos audiencia hasta las 7 de la tarde. Es muy posible, ¿cierto? Es muy posible, sí, sí. O por lo menos parte de esa audiencia. Estaba pensando en el lenguaje radiofónico y en todo eso, y se me ocurrió traer... Tengo una lista de muletillas. A ver. Tengo una lista de muletillas para pegar acá y que que podamos, cuál es la característica máxima de la muletiza. Siempre se repite la misma. Uh-huh. ¿Verdad? Estuve viendo cuáles muletizas podían. ¿Cuáles muletizas había que se me ocurrían? Pueden... Yo siempre te digo a vos, así es. No sé si te diste cuenta. Así es, sí, me así di cuenta, pero no la noté. Yo tenía otra que era. Estaba pensando en cuáles eran. Tenemos el digamos. Digamos. Usada. Es decir. Uh-huh. O sea, que va por la misma. Hay una variante de esa que es el quiero decir. También. Después está el si se quiere, una bastante usada por un compañero del programa Marcapasos. Se estuvo escuchando. El si no me equivoco, esa la uso yo más de una vez. Esa es el tipo de muletiza cuando uno no se quiere jugar del todo, ¿no? cuando deciden, esto pasó en mayo, si no me equivoco, cuando no te aseguro si fue en mayo, abril, o donde. Después está el consabido o la variante más elaborada que vendría a ser el este. Después hay otro tipo de muletizas que vendrían a ser, a ver, también similar al si no me equivoco, vendrían a ser las muletizas de que, como el etcétera, a ver, como el etcétera, que uno usa que muchas veces cuando quiere decir que sigue larga lista, aunque probablemente no sepa más que sigue, digamos. No sepa más que sigue. Y sirve para, claro. Ese es el famoso y demás. Por ejemplo, como, sí, vinieron los compañeros de tal y tal y demás. Y por ahí no hay que ponerse calor demasiado en el y demás. Y otra que me di cuenta que se usa mucho, que no entraría capaz en la categoría de muletiza, es la de empezar las frases con verbos en infinitivo. Ajá. Por ejemplo, como, no, decirte que tal cosa. O no, expresarles que, viste que hay una cosa, eso suele pasar en las entrevistas. En las entrevistas y en alguna... Y por ahí, sobre todo en entrevistas a algunas organizaciones, pasa eso. ¿Viste? Cuando empiezan y te dicen, como si hiciera falta un conector que no se sabe decir antes, digamos, entonces dicen, no, decirte qué, o expresarte qué, expresarles todo nuestro apoyo. Y uno empieza como el infinitivo, como si faltara un quisiéramos expresarle, por ejemplo. Bueno, o un solamente pueden, no solamente decirles que. En fin, acabemos con esta cierta estupidez y vayamos a otra. Tenemos consigna hoy. ¿Tenemos consigna? Tenemos consigna, sí. Pueden llamar, vamos a sortear. ¿Qué habíamos sorteado una vez? Un auto habíamos sorteado. Una vez un auto. Se lo ganó nuestro ex compañero. El famoso auto de Cotillón. Famoso auto de Cotillón que se lo había ganado Germán Comodoro Banek, sí. Nuestro ex compañero del que programa. Que nunca lo vino a buscar, ese fue el problema. ¿Qué pasó con ese auto después? No, nunca lo vino a buscar. ¿Y qué hicimos? Lo tengo en casa. ¿Lo tenés en casa? Sí. Bueno, la consigna de hoy es una pregunta, a ver si me la contesta. ¿Qué es? Escuchame bien esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el estado con menor natalidad, con menor índice de natalidad? En términos absolutos y en términos relativos. Bueno, pregunta otra vez. Bueno, llamen y contesten a ver quién contesta. Igualmente voy a aprovechar para que, no sé si a través de la consigna, puedan participar de tres entradas para un homenaje que se está organizando a través de UPA Músicos de Movimiento y la Secretaría de Extensión Universitaria. Va a ser un espectáculo, un concierto que se va a dar el día viernes a las 21 horas en el Pabellón Argentina, en el Salón de Actos. Y la radio tiene tres entradas para sortear, así que quien quiera participar de ese sorteo tiene tiempo hasta el viernes al mediodía en el programa Marcapasos. Se va a estar sorteando. Pueden escribir al mail de la radio, que es radiorreves@yahoo.com.ar, y si no, pueden escribir en este caso a nuestro correo electrónico, que es viceversa.radio@gmail.com. Simplemente ponen el nombre, el DNI, y de esa forma están participando. Bueno, te recuerdo, ¿eh? ¿Cuál es el estado con menor índice de natalidad? Con una muletiza. Arrancaste con una muletiza. El bueno. El bueno es otra muletiza que también me voy a anotar. Sí, así que una de las que más uso, además. Como arrancaste con una muletiza, voy a seguir yo. Los temas de hoy, Andrés, van a ser... Yo le quería agregar un dato a la consigna, si me permitís. Dale. Es ¿cuál es el estado con menor índice de natalidad? Y además, ¿el que más habla de cuestiones referidas a la natalidad? Bueno. Es casi una duda. Hoy vamos a tener entrevistas. Va a ser un día de muchas entrevistas. Vamos a estar entrevistando a las Nosotras en el Mundo. El programa anterior estuvimos hablando con Romina de Indie Media. pensando o contándonos cómo se estaba pensando el próximo encuentro de mujeres que se realizó el fin de semana pasado en Tucumán. En este caso vamos a estar hablando con las Nosotras en el Mundo que participaron del encuentro de mujeres, que participaron de la difusión vía internet de ese encuentro. Así que le vamos a estar preguntando también un poco esta experiencia. Vamos a estar hablando con alguna de ellas. Bueno, para salir, Brin. Bueno, perdiste de nuevo. Subime la cortina que vamos a arrancar con otro mulatito de la lista. Perdiste de nuevo. Digamos, para salir, en ese sentido era una muy usada en esta escuela, además, a nivel militancia. En ese sentido o en este marco, puede ser otra. ¿Brindaste el viernes de la noche? Vos no sabés que vine, tuve toda la intención, no encontré ningún amigo cercano como para emborracharme, tener la confianza para emborracharme y gritar. Te llamé por teléfono a vos, vos estabas escuchando la sesión del Senado, no quisiste venir a brindar conmigo, acá la fiesta que se realizó. Muñeco Maximiliano Videla, productor, estaba también desfalleciendo en su pieza, no quiso venir a brindar conmigo acá, a la fiesta de acá, y no pude brindar con nadie. Y no brindaste con un solo. Al otro tampoco. Día lo disfruté, qué sé yo, pero nada más. Leí el título de Clarín, lo disfruté muchísimo, pero nada más. Bueno, el Senado aprobó la nueva ley de medios K. Sí. ¿Cierto? Por 44 votos contra 24. Se ve que después vino un senador más de la oposición porque la siguiente votación eran 44 contra 25. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero yo que no estaba acá y que te lo estaba viendo ahí el tablero cuando lo pasaban por televisión. Así que le deben haber pasado factura, aunque no es que ese voto cambió mucho la cuestión. Bueno, la nueva operación política, hay dos operaciones políticas nuevas ya preanunciadas, pero que esta semana se dieron enseguida después de la aprobación de la ley, que es una que la van a intentar derogar o anular después del 10 de diciembre. El soldado con cordobés es nuestro queridísimo Aguad. El soldado Aguad. El soldado Aguad. Está dispuesto a inmolarse, creo que, para que deroguen la ley. Sí, igual le va bien a Aguad, ¿eh? Le va bien a Aguad en los medios. Se ve que la ley le ha servido a Aguad para escalar posiciones en el ranking de mediático de la UCR, ¿no? Sí. La UCR, que tan poco mediática había sido en un momento y que está sí. Hace todo lo que puede para resurgir. Aparte de la pintón. Ceniza. Viste que dicen, aparte es pintón. ¿Es pintón también? Pintón, sí, a las señoras de 50 les encanta. Bueno, sí, el Milico Aguad dijo que va a derogar la ley. Él solo no, ¿no es cierto? Sino con los diputados y senadores que asuman después del 10, entre los cuales está él, que va a reasumir. Y lo otro que se está diciendo es que se viene la catarata de juicios contra el Estado por derechos adquiridos, todo. Como esta cosa que hacen los medios, ¿no? Que anuncian como objetivamente se vendría una catarata de juicios cuando son ellos mismos los que van a hacer los juicios, digamos. Clarín titula que ahora el problema van a ser los juicios. Igualmente, pongo un manto de sospecha sobre esa afirmación porque lo mismo dijeron con la... Cuando le sacaron a TIC y a Grupo Clarín la transmisión del fútbol, dijeron que se iba también a venir una catarata de juicios. Yo todavía no escuché que haya un solo juicio en relación a la transmisión del fútbol. Bien, para preguntarle sobre estas cosas vamos a estar conversando con Gustavo Arbayo. Él es docente en La Pampa, en la Universidad de La Pampa. Es abogado. Sabe bastante, por no decir mucho sobre estos temas. Vamos a estar charlando en un rato con él para que nos explique un poco qué es lo que puede, por lo menos en el ámbito legal, qué es lo que puede o no puede pasar con estas cosas. Déjame, Andrés, decir que estamos escuchando de fondo, porque como siempre decimos, no es un detalle. Estamos escuchando Organito de la Tarde y es de Adrián Yáñez, así que si tienen la posibilidad de rastrearlo por internet, escúchenlo, Adrián Yáñez, porque es un placer. A propósito, yo el miércoles pasado creo que fue que te decía que traía una discusión interna para el programa acá de que el año que viene iba a proponer que si viniera más rock and roll. Sí. Y hasta hice algún comentario sobre Basta de Música en castellano. Y me aprobaron la ley de medios, donde me van a poner una cuota de música. Sí, igual nos queda. El 60%. ¿Cómo vamos a hacer con...? Y ahora me vengo a dar cuenta que no tenía que estar... Ya sabía que no había que estar de acuerdo por algo con la ley de medios. Menos mal que después del 10 de diciembre la van a anular, ¿eh? Bueno, lo que no sabemos si se va a aprobar o no es el aumento del cospel. Y justamente por eso vamos a estar en diálogo con la gente de Malaprendidos, que está dentro de la coordinadora contra el aumento del cospel. ¿Es así? Es así. Viste, parecía que había, que estaba ya todo el consenso para tratarlo mañana mismo en el Consejo Deliberante. Ya se había dicho en este y en otros programas, se había propuesto 2.30 por parte del Ejecutivo Municipal para negociarlo a 2 pesos, pero parece que hasta tienen problema con los mismos, con la misma negociación en los 2 pesos. Bueno, igual se siguen organizando cantidad de actividades que vamos a estar charlando un poco de eso. Que se maten, Andrés, que se maten y no aumenten el cospel. Eso es el deseo y viceversa. ¿Te parece, Andrés, arrancar ya con los temas musicales que hemos rastreado por el vecino país de Chile? Por favor, ¿qué vamos a escuchar primero? Vamos a estar escuchando en este primer momento al grupo Inti y Jimani y el tema se llama El Guarapo y la Melcocha. Soy guapo con los guapos.